está muy preocupado, ¿no? El tema, la pérdida es de, por el resultado financiero, es decir, debido a la devaluación. Esta devaluación que se dio, digamos, por factores externos al país, pero que todos sabemos que fue alentada por ministros del gobierno y por el propio presidente, que indudablemente con sus palabras, con sus afirmaciones, hizo que el dólar se disparara más allá de lo que subió en Argentina y en Brasil, por ejemplo. Y eso no solo tuvo consecuencias para el poder de compra, afectando el poder de compra, digamos, de los salarios y las jubilaciones, sino también para empresas como ANCAR, que de alguna manera pagan por el tema del aumento del dólar, ya que están endeudadas en buena parte en esa moneda, y al cobrar, digamos, en peso, indudablemente esto se refleja. Y no va a quedar ahí, va a depender también de la evolución del dólar en lo que va del año, pero hay otros factores que también están afectando el resultado económico. Si bien en los primeros tres meses se ganaron 9 millones de dólares por el resultado operativo, en abril, cosa que no tomó mucho estado público, el gobierno decidió un aumento del IMESI de la gasolina, y de un 11,75%, y eso significó que ANCAR dejara de percibir 2,70 pesos por cada litro de nafta que vende. Es decir, antes recibía por un litro de nafta super 22,89 pesos, y ahora recibe 20,12. Eso hace que cada litro que vende ANCAP de nafta pierde un peso. Es decir, cuanto más vende, más pierde. Si a eso sumamos, digamos, la pérdida por las cuestiones financieras, la pérdida, digamos, porque hoy en la estructura de costo está perdiendo un peso por cada litro de nafta que vende, más la caída, digamos, de la venta por las causas, digamos, del COVID-19, según las palabras del presidente ANCAP, a fin de año va a perder entre 90 y 100 millones de dólares. Nosotros pensamos que puede ser más que eso. Y bueno, y si ahora a eso le agregamos, digamos, que en la nueva redacción de la LUC, que se introdujeron modificaciones, y que si bien se saca, digamos, la desmonopolización, y eso puede leerse como algo positivo, se introduce un artículo que habla de que se va a hacer un estudio durante 180 días y que al finalizar esos 6 meses el Poder Ejecutivo va a presentar a la Asamblea General una propuesta de cambio, digamos, en la gestión de ANCAP. Y nosotros nos posicionamos, digamos, en un escenario de fin de año donde ANCAP se está anunciando que perdió 100 o 120 millones de dólares, y probablemente se va a estar abonando el terreno para decir, vieron que, decir el presidente de la República, ¿no? Vieron que si nosotros teníamos razón, que había que ir por el camino de la desmonopolización, y lo que hoy se saca de la ley se esté presentando dentro de 6 meses como una necesidad imperiosa por parte del gobierno. Así que nuestro posicionamiento, digamos, respecto a toda esta pérdida y esta situación que se viene dando en ANCAP es de mucha preocupación, porque vemos que se está generando condiciones como para avanzar en el objetivo, digamos, de desmantelar ANCAP.